confundido, estoy confundido. Vengo a verlo a Noguera y me duele la cabeza cerebralmente. ¿De las ideitas? Sí, sí, muy muy loco. En un momento mi cerebro hizo ¡tup! Así. Y... Ah, ¿te sentaste adelante o atrás? No, atrás, en la parte de atrás. En la que sí. Te das vuelta y ves el Belma. Sí, muy lindo el ver como la mitad del público fanáticos delirantes que el tipo decía ¡hola, qué tal! Y subía la voz y todo jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Y el resto del público que se miraba diciendo... ¿eh? ¿Qué sí, está pasando? Sí, pasó lo mismo. Y yo era la única persona objetiva en toda la sala. Más Fileto que estaba. Que no lo veía Fileto. No sé cómo lo vivió. Sí. No pudimos ni hablar. ¿Reconociste en algún momento la foto de Fileto en algún...? No, me lo crucé antes. La risa, perdón. No, teníamos distintos... Teníamos distintas localidades. Entonces éramos amigos. En un momento la gratuidad de las localidades nos separó. Él fue abajo, yo fui arriba. Suena fuerte esto que acabo de decir, ¿no? Pero vos fuiste al gallinero hediondo. Al Pullman, exacto. Gallinero hediondo entre nosotros. Exacto, exacto. Nosotros también con Félix estuvimos. Sí, ahí. Nos tocó estar ahí como muy, muy, muy lejos de todo. Sí. Era como que el asiento, el otro, digamos, era había un lugar donde te podías sentar que era como... El peor. Camarín del Belma. Exacto. Ah, mira, pero fueron a súper al fondo entonces. Sí, sí, sí. Aparte es un lugar donde hay mucha impunidad, ya la gente como sabe que ahí no tenés ni ubicación ni nada. Se gasea. Sí, no, una mujer comentaba en voz muy alta las cosas, dijo, como, qué loco está este tipo, Juá. Sacó una bolsa de nylon con alimento. En un momento dijo, qué gran palabra, Norak, que es algo que dice Noguera, usa la palabra sí. Norak, y ella acotó algo que no sumaba absolutamente no nada. No sé si no sumaba reflexionar sobre la gran palabra que es Norak, a mí me gusta. Sí, pero... Suena esquimal. Pero sí, bueno, pero... qué lástima que no estuviste entonces ahí en el gallinero. Dinero hediondo con porque podría la señora, ser quizás sí. Te perdiste el amor de tu vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de perderse el amor de mi vida, tenía una ex sentada ahí a dos, tres, es la misma que se cruzaron ustedes cuando fueron. Ah, sí, y reconoció esa risa que tiene, pero no la escuché reírse nunca. Bien, ¿qué fue cómo estuvo su día en general? Viví aventuras. ¿Viviste aventuras? Sí. Por ejemplo. Como me gusta a mí. Por si ejemplo, no es un día. Por ejemplo. Compré un teclado por eBay y lo tuve que ir a buscar a la aduana. Ajá. Entonces vivía aventuras. Un teclado de música, ¿no? Un teclado musical o un teclado de computadora. Un Casio, un Rapman, un teclado de los 80. Uh-huh. Uno que quería Félix. Sí. Y ahora, mira, de tanto querer ese teclado tenemos 200. Es eso, hay una cantidad ahora mismo de teclados Rapman importante. Yo en casa tengo dos ahora. ¿Se importaron? Y porque la vida nos... Viste, vos te obsesionas con algo, querés algo, lo pedís, pide y se te dará, llama y se te abrirá, dice la Biblia. ¿Y entonces? Y bueno, entonces descubrí todo el mundo de la aduana, del correo argentino, que ahí, señores, es como llegar a 1973, uh-huh. Porque los hombres están con guardapolvos largos, sí. Te sentás en una especie de limbo, yo supongo, si existe el limbo debe ser muy parecido a eso. Obviamente. Vos estás sentado y tenés un numerito, y se va escuchando 75249793 21, ¡ay, no me tocó! Y así esperás... 2 horas más o menos, encontrarte con tu elemento. Y claro. Es un momento muy emocionante cuando está por llegar esa cajita. Qué lindo. Y querés ver, y quién, yo pienso, cómo era la persona que me la vendió, cuando la envolvió, cuánto cariño le puso en el envoltorio para que Rapman llegue sano y salvo. Y me fui a casa rauda y lo estuve disfrutando. ¿Viste? Yo fui a buscar una vez ahí en Retiro, ¿no? Sí, yeah. Yo fui también. ¿Viste cuando la gente no se encuentra con el elemento? ¡Qué angustia! Que no, hay como no mucha gente, claro, hay mucha gente que dice, bueno, vengo a buscar mi tabla de surf. ¿Qué número tiene? 724. Y aparece el tipo con un paquetito chiquitito que dice 724. No, nunca. Y el tipo dice, no puede ser nunca mi tabla de surf. Sí, tiene que estar acá adentro. Este es el 724. Seguro que esa tabla se encogió. Puede ser. Chiquita. A ver, ¿qué tal? ¿Me podría atender, señora? Sí, tengo el 79234415. 79234415. Sí. ¿Qué era lo suyo? Lo mío era una Kitchenette. Una Kitchenette, sí. Acá. ¿Es esto? pero eso hace mucho ruido y es muy pequeño. Ah, hace mucho ruido y es muy pequeño. Así, y no lo puede usar, no le sirve para nada esto. Y quizás sea una kitchenette deshidratada que llevo a casa y le tiro unas gotas y se hace tamaño... Lléveselo y después me cuenta, señora. Le agradezco mucho. ¿Cómo es su apellido? González, 72449. Córrase, señora, González. Córrase, señora, que viene el señor. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bueno, sí. ¿Qué quiere? Vine a buscar el cadáver de mi difunta esposa muerta. Bueno, ¿qué número tiene? El 715. 715, a ver, espere. ¿Es esto? No, eso es un bagre. Ah, bueno, señor, ¿no puede ser su esposa esta? ¿Está seguro que no se casó con esta? Es muy agresivo lo que dice. ¿Seguro que no se casó con esta? Estoy al borde del llanto. ¿Seguro que no se casó con esta o no, señor? ¿Cuál número tiene? 715 está 715. Llévese el bagre, por favor. Córrase el bagre de ahí. A partir de este momento ya no responde, no es nuestra pertenencia. Es no, usted. Se lo lleva una gaviota. O no, es un velociraptor. Bueno, y entonces eso, ¿no? Momentos horribles se vieron. ¿Pero eso fue lo mejor o lo peor que te pasó? ¿Lo mejor o peor? Viviste aventuras en general. Aventuras. No había mejor ni peor. Y lo mejor es que cuando volvía, porque estoy teniendo muchos problemas de alimentación, no encuentro la hora de comer, entonces me estoy evitando muchas comidas sin querer. Ya me voy a poner bien. Mami, si estás escuchando, voy a comer. Me compro un café y cuando lo voy a pagar, la chica me dice, de regalo viene un chocolate. Y me regalaron un chocolate blanco y negro. Eso es bueno. Ah, mira, ¿el esquiador? ¿El del esquiador? No. No. Nah, no de no. La misma marca del café. Ah, mira, entiendo. Que es de los asesinos de niños, lo podemos decir. Sí. Ah, sí, son asesinos de niños. Sí, quieren privatizar el agua, están tomando. Básicamente son uno de los destructores del planeta. Para lo que dicen que los suizos son buena onda, mira, ahí sí, los tenés. Ahí lo tenés. Bueno, y entonces, lo mejor fue y lo peor, ¿qué fue? Lo peor fue la aventura. Ajá. Y lo mejor. Lo peor fue la aventura, bien. ¿Usted, sí, buena aventura, qué tal? Yo también lo tengo un poco todo enganchado. Yo tenía que ir a despedir a un amigo que se iba para Barcelona de vuelta y me quedé dormido. Soñé que lo iba a despedir y en el sueño lo despedía, pero después me desperté y no llegué. Entonces me fui y me comí un sándwich de pirareza de soja. Estaba en la zona de la señorita Charo López y le escribí, pero como no tenía teléfono, es de un lugar de un locutorio. Y no respondió a tiempo y me tuve que ir porque tuve una urgencia, que eso es lo interesante. Tuve una urgencia de estas de anal y porque debo recordarle a la gente que escuchen, soy vegetariano, entonces... Sí. Yo pensé que tenías muchas ganas de visitar a tu novio. No. Y me fui a... y tuve que contenerme como, digamos, pilates no es nada. Para el vegetariano pilates es muy poco. O sea, realmente hay que... muchísimo músculos apretar. Mucha fuerza. ¿Cómo se resolvió? Bien. Un pony muerto. ¿En dónde? Es muy agradable. ¿En dónde? En el Starbucks ahí, como... Ah, Starbucks. Cuadra. Por eso dije, me voy a Starbucks. Chau. ¿Y Belgrano y Perú? Creo que sí. ¿Cuál es? Sí, sí. Plaza Dorrego, por ahí. Que no es más una plaza. Es verdad. Déjenme que diga que no es más una plaza, es una aglomeración de mesas. Ah, sí. Y no me parece que mesas y palomas. Sí, totalmente. Mesas, palomas y hippies. Qué asco. Sí. Y se produjo el efecto bandeja, ¿viste? Que cuando uno lleva una bandeja, a medida que se acerca al destino donde tiene que dejar la bandeja, va perdiendo cada vez más el equilibrio y la concentración. Como una especie de ansiedad que irrumpe en uno y entonces uno lleva la bandeja y va llegando allá y se me cae. Y empieza a ¿Se produjo esa misma sensación en usted? O sea, sí, pero sí, llevo esta carga hace muchos años. Entonces agarré, desaté la bicicleta que tenía atada, fui caminando contramano porque no podía subirme a la bici, la volví a atar a un lugar que me parecía apropiado. Hablé con la muchacha del establecimiento, le dije si podía usar el baño que después iba a consumir, y ella muy amable me dijo, pero por favor, el baño es público. Y me pareció muy amable porque en algunos lugares tienen código. En algunos del mundo, sí, ¿no? De los, sí, sí, sí. Muy lindo. Tales of the Caca. Tales of the Caca. Sí, acostumbrémonos, chicos. Esto puede pasar una vez a la semana. Yo tuve una mala que tiene que ver con una actividad que yo detesto, que es que fui a un casting. Ah, ¿fuiste? Fui a un casting. No, ¿qué fuiste? Como si fuera interesante. O sea, fue un casting de publicidad de mierda. No, pero me habías comentado algo. De miércoles. Me llegan todos los días a mí. Me llega cada tanto un casting. ¿Y qué? Perdóname que te interrumpa, pero tengo una curiosidad muy grande. ¿Qué estilo, a qué estilo correspondés vos para el señor, la señora que está escuchando y no conoce tu rostro, yo tu creo, cuerpo, yo, álgido? Yo creo que doy galán creíble, modelo creíble, o sea, en el sentido de que un tipo que no deja de tener normalidad, ¿me entendés? No deja de tener normalidad. Claro. Ese es el estilo de Katy. Y claro, ¿por qué me burlan todos? ¿Por qué me burlan todos si es así? Es muy raro lo que me buscan. Me buscan desde ese lugar. Es que me buscan desde ese lugar. Yo... Pero vos lees... ¿Qué crees que diga? No, cuando busca un tipo que parece clase media baja, me llaman a mí. No es cierto. No, pará. No es cierto. Tranquilízate, por Dios. Escúchame. Pero vos cuando lees el pedido... ¿Dice? Sí. Galán que parezca increíble. No. ¿Qué dice? Decí la verdad, ahora, dale. Ahora me entendí la pregunta ya que iba. ¿Qué dice? Padre joven. Padre joven. Padre joven, iba. Ario. Obvio, siempre son arios, nunca te lo aclaran eso, siempre buscan arios y tenés ojos claros, más mejor todavía, no, si son rubios, eso... mejores todavía, menos que le toquen esos papeles que, viste, si el tipo que es el portero, no te lo buscan arios, claro. El tipo que lleva las Coca-Cola con un trapo de rejilla, no te lo buscan arios, no. Después todo el resto de las propagandas las hacen arios. Tus ojitos claros garpan, sí. Ese error que tuvo la genética en un momento de la evolución, da sus frutos. Exacto, da sus frutos. La cuestión es que me indignan y yo los odio cada día más a los castings. Descubrí que cómo descubrir así al actor más pelotudo en los castings. ¿Cómo? ¿Cómo es? A ver, danos los tips. Bueno, si uno está enfrente de un actor. Exacto, yo, hay un momento donde se revela el actor pelotudo. Ajá. ¿Qué es esta? Uno va a un casting y se encuentra que esta situación, ¿no? Te hacen pasar al frente y decir, a ver, presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Domínguez, soy actor, tengo 34 años. Y, bueno, listo, muchas gracias. A ver, ponete de costado, ponete de perfil, ponete el otro perfil, mostrá las manos y pega una vuelta. Esa es la que te hacen hacer. Ajá. El que se da vuelta en el perfil de la siguiente forma, primero lo voy a hacer para que lo vean ustedes y después se lo voy a describir al oyente, que es esta, sí, ¿eh? Por favor. A ver, perfiles, por favor. Eso, ¿se entiende? O sea, sí. Exacto, el que se pone de perfil y gira la cabeza mirando a cámara y después recupera el es un profesional. Ese es un boludo, acuerda, es un boludo galopando en pelo sobre un caballo. Pero que no lleva su boludez. ¿Es el que queda? No sé, qué sé yo. Yo no quedé ninguno. Pero la cuestión es que a mí yo le tenía tanta bronca. Fui a un agua mineral. Que les propongo esto si les parece. Padre joven. Les propongo esto si les parece. Acá tengo el guión. Y en vez de decir el producto que tenía que decir yo, me gustaría reemplazarlo por falopa de mierda. A ver. ¿Está bien? Uno tiene que hacer de nene y yo hago de papá. Y cada vez que viene tu parte, cada vez que se nombra el producto, yo digo, ustedes dicen falopa de mierda. Mira qué linda queda. Es como una... Bueno, ¿empiezo? Sí, tú eres el nene. Yo soy niño. Y digo, empiezo yo. Pa, ¿viste que con cada falopa de mierda que compras proteges 1 metro cuadrado de bosque? Sí, del bosque chaqueño La Fidelidad, un lugar increíble. Imagínate el día que lo conozcas y cada vez va a estar más lindo, porque Falopa de Mierda y una ONG que se llama Banco de Bosques están haciendo una campaña para protegerlo de la deforestación, salvando la vida de animales únicos, floras y árboles nativos. Nosotros también podemos ayudar. Por cada falopa de mierda que compremos, van a proteger 1 metro cuadrado del bosque del planeta. Vamos. ¿A dónde? ¿Al Chaco? Al súper, papá. Hay que proteger 1 metro cuadrado con falopa de mierda. Ese era el casting. Qué lindo. Horrible. Ay, no veo la hora de ver esa publicidad en la tele. Sí, y después dice de guardaparques también, que tenía que decir falopa de mierda junto a la ONG Banco de Bosques. Y a vos, así estaba redactado. Protegemos 32 millones de metros cuadrados. Tu metro cuadrado puede hacer la diferencia. Sigamos dejando huella. Deja tu huella. Tu metro cuadrado puede hacer la diferencia. Era como... Que las ONGs están muy confundidas, ¿no? Además, ¿estamos de acuerdo con sí, eso? Sí, porque las ONGs son... primero, ya poner Banco de Bosques es como bancos de Boscon. No, es horrible, ¿no? Y aparte, por lo general las ONGs están asociadas con las empresas que son las mismas que destruyen el planeta. Entonces es como pedirle a un asesino que deje de matar o, uh-huh, o algo por el estilo. Peor aún, son grandes lavadoras de dinero las ONGs. Sí, o sea, si vos necesitas, en vez de contratarlo a Estrefariña, ponete una ONG. Y después acá saqué una cuenta que es... Protegimos 32 millones de metros cuadrados. Que uno dice, ¡fu! ¡Es un montón! Decís. No sé, no me la juego yo. Bueno, en realidad vos tenés que 10.000 metros cuadrados son una hectárea. Entonces vos sales 33 millones, claro, menos, o sea, le sacás todos, sí, los ceros de 10.000, que son 4, y te da 3.000 hectáreas más 3, o menos. Tampoco, hectáreas, tampoco tanto. Vos no, 3.000 hectáreas son 3.000 manzanas. Sí. No es... Es grande, pero no es... Mi departamento tiene... Bueno. 88 litros de... De falopa de mierda. Con suerte. Sí. Lo mejor, no sé, estuvo bien hoy. Vamos, no tuve grandes, sí, no tuve grandes cosas. Vamos con la apertura. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble, un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bueno, como todos los días, entonces hoy tenemos, no como todos los días, hoy es un día especial. Hoy, a partir de hoy, va a haber este miércoles, los miércoles dos columnas, la de Vanessa, uh-huh, Strauch, que es Música, Moda y Risas, ese maravilloso, sí, espacio. Y, MMR. Exacto. Y Tecnología, mira, no lo había pensado, ¿eh? Ah. Y Tecnología y Bicicletas, a cargo de nuestros JJ Gabou. Son muy lindos los nombres de nuestras columnas. Sí, son muy buenos. Y los columnistas también. Sí. Somos, uh-huh, tan afortunados, chicos, de estar aquí. Sí, ni que lo... ¿Vieron? Hoy cité la Biblia, estoy como buena. Uh-huh. Creo que es la anemia. No, yo creo que es Francisco, que en el fondo nos entró al corazón a todos. Francisco, que vino o algo hoy, ¿no? ¿El Papa? Sí, el Papa, pero... ¿A dónde vino? No sé, yo vi que le contestó a Eve Bonafini, la carta. Pero no vino a contestarle. No. Creo que se tomó, pero, un barco. No sé, yo qué sé, estaban ahí con el amague, me tienen harto. Bien, perfecto. Tenemos también el enigma del día, tenemos el móvil con Fileto, que hoy no está presente acá de cuerpo, porque ya está derecho en el móvil, y tenemos... Tenemos el quién es quién es. Tenemos el quién es quién es, también, que es lo que vamos a presentar en este momento, para llevarse un kilo de helado de Cadore, que es Corrientes 1697, nuestra heladería de cabecera. La gente está muy contenta con ese premio, los que lo ganaron, sobre todo. Quiero ganar, Simonetti, ¿cómo hago? Ay, creo que tenés que averiguar el enigma que te lo va a decir Charo López en este momento. ¿Quién es? Y espero que todos ustedes en sus casas estén aleteando al ritmo de quién es, como lo estoy haciendo yo. Y hoy vamos a tener un personaje controversial. Ella es una mujer también nacida en Europa, como fue el personaje de ayer. Uh-huh. En este caso es una mujer nacida en París, una parisina. Ah, hay muchísimas de esas. Ajá. Hay muchísimas. Sí. Le voy a dar la... La primera. La antipista. Uh-huh. No es Paris Hilton. Ah, mira, perfecto. Y voy a dar una frase, como es mi costumbre, y la primera frase es... Si quieres ser irreemplazable, sé diferente. Ajá. Si quieres ser irreemplazable, sé diferente. Bueno, lo que vayan acertando esta frase, o el que no tenga ni ganas ni siquiera de arriesgar y ya se ponga a googlear y después, bueno. No, porque yo hago las trampitas. Exacto. Sepa que se va a comer un flor de amague, flor de amague, como un gil, le va a salir que esa frase pertenece a Sergio Goycochea y no es, es lo primero que vamos a decir. Me lo imagino a Goycochea. Sí, obvio. ¿Sabés vos cómo tenés que hacer para ser irreemplazable? Sé diferente. Ponete esa camiseta violeta y que te metan todos los penales. La, la, la, la, la, la. y se va bailando muy, para atrás. Muy buena la imitación de Goicochea. Yo creo que cerrás los ojos y está ahí. Es increíble. ¿Otra vez? Por favor. Y que te metan todos los penales. La la la la la. Ahí está. Ay, me emocioné. Son los 90 de vuelta. Goico, Goico, toma, tajate esto. Ay, se me metió el gol. La la la la la. Bueno, perfecto. Entonces, averigüen de quién es esa frase. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos, que son 4010-7157 o 4010, hoy damos los dos, 7158, porque tenemos a Sasa Gabou, tenemos ahí atendiendo los teléfonos. y tenemos a Vanessa Strauch, también en los teléfonos. Y todos me hacen señas y cositas y gestitos. ¿Qué teléfono? ¿Qué este? Yo no les entiendo Sasa nada. ¿Qué está el móvil? Que nos pasó. Bueno, que hay uno en llamado en línea. ¿Qué me quieren decir? Pero ya blanqueamos hay todo. Hay un llamado en línea. ¿Hay uno? ¿Y eso yo tengo que decir quién está del otro lado? Y, no. ¿Sí o no? Pero, eso fue claramente un fuck you. Mandemos. Eso yo lo entendí. No, no sé. Pero vení, dale, vení. Alejandro Quiroga, nuestro productor, hoy va a debutar. Va, realmente, vení. Acá, dale, explícalo las cosas. Vení, esto es asomate, radio, ¿verdad? Asomate y decidinos. Asomate y habla. Dale. Asentiste, productor de Mauro Viale, por favor. Si te gusta. Hay una persona en línea. ¿Una persona en línea? Y de pronto atendimos llamada. ¿Quién está del otro lado? Mario. ¿Mario? Sí. ¿Qué tal, Mario? ¿De dónde estás llamando, Mario? De acá, de Caballito. Mario de Caballito. ¿Y por qué razón nos llamabas, Mario? No sé, para ver quién es quién, puede ser. ¿Quién es? Tiene un lado. ¿Quién es? No, ¿no tenés ni idea, Mario? No, voy a tirar un nombre. Tira un nombre, Mario. ¿Es cantante? ¿Era cantante? No. Entonces estoy erradito. Ay, pero todavía podés corregir. Una parisina. Sí, bueno, está bien, yo... Sí. Mujer de París, no es cantante. No es cantante. No. ¿Qué se hace en París? Hay actrices, qué sé yo, no sé. Decí un nombre. Catherine Deneuve. Ay, podía ser, pero podría no. Podría ser. Bueno. Vamos a anotar tu nombre, Mario de Caballito. Ahí está. Mario de Caballito. Bueno, muchas gracias, Mario de Caballito. Quédate escuchando que quizás estés participando del sorteo o quizás no. Bueno. Bueno, Mario, muchísimas gracias. ¿De dónde, cómo nos conociste, Mario? ¿Así pusiste la radio de pronto o...? Justo estaba cambiando el dial y bueno, escucho, pero no a esta hora siempre el espléndido, así que, pero bueno, escucho, sí. Mira, bueno, para gente como vos, si de pronto un día a esta hora no siempre estás despierto o algo, también nos puedes escuchar por internet. Seguro, En lahoradoble.com.ar. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, gracias a ustedes. Tíos. Dale. Hasta luego. Chao, Mario. Chao. Vamos una tanda y enseguida volvemos con más La Hora Doble. ¡Uno, dos, uno! Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio publicitario. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Edición especial mensual en Revista El Federal. El Papa Francisco, un recorrido por la historia jesuita en la Argentina. Su inspiración en el cura gaucho, José Brochero. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Tecnología. En algún momento la bicicleta era una tecnología, por eso están vinculadas la tecnología y la bicicleta desde su propio nacimiento. Pero hoy no sé qué de los temas que elegiste, Gabou, hoy es tecnología, es? Bicicleta, vinculaste los dos, ¿de qué nos vas a hablar? La bicicleta es la tecnología del pasado y es la tecnología del futuro, es impresionante. La bicicleta. Uh-huh. Fíjate que tenés como una cosita blanca, bájale el capuchón, va, vos sigue hablando, yo te lo acomodo, no te preocupes, ahí está. Háblale acá. Bien. Buenas noches, amigos. ¿Cómo estás, Bow? ¿Bien? Bien, todo en orden. ¿Te gusta tu nuevo nickname? Sasagabou. ¿Me lo tengo que cambiar en todas mis redes sociales? Yo no. Creo que sí. No. Quizás solo en la hora doble seas Sasagabou. Sí, encantado de la vida. Bueno, vamos a empezar la columna real de tecnología. Lo que hicimos la semana pasada fue una pequeña introducción en el mundo de... Para hablar mal de los motoqueros, lo único que hiciste, y eso nos costó incluso mensajes de gente que dijo, fue muy discriminatorio lo que hicieron con los motoqueros. Y nosotros le dijimos, tenés razón. Tenés razón, pero bueno. Sí. Yo no estuve para defenderme. ¿Qué trajiste hoy, Sasa? Vamos a pensar un poco la tecnología, vamos a derribar algunos mitos, algunas cosas que habitualmente escuchamos, algunas cosas que uno suele repetir cuando habla de tecnología. Muchas veces el miedo es que una tecnología reemplace a otra. Se dijo que, por ejemplo... el cine iba a desaparecer con el DVD, o que con el video, que el video iba a desaparecer con el DVD, que la televisión iba a hacer desaparecer el cine. Patrania. El cine iba a hacer desaparecer el teatro también. Eso. Todo el tiempo. Sí, todo. Nosotros queremos aclarar que en esta columna vamos a dar algunas pautas generales con las que nos vamos a trabajar todo el año, todas las columnas que siguen. Salió el profesor, ¿no? Está la clase. Entonces, vamos a primero decir que una tecnología no derriba y no mata a otra tecnología. Claro. Sí, esto por es muy contrario. Si no, sería inexplicable que hoy, en el año 2003, estemos nosotros cuatro reunidos en un micrófono en una radio AM. Exacto. Claro. Claro. Bien. Esto, por ejemplo, lo podemos ver también en el caso de nuestros amigos de Easy Taxi. ¿Sí? Digo, Easy Taxi. La aparición de una nueva forma de comunicarse con los taxis a través del celular no va a ser de ninguna manera desaparecer... Al taxista ni a la radio. O sea, son tecnologías que se van complementando. Va a haber gente que va a seguir llamando por teléfono para pedir... un radiotaxi, va a haber gente... Que va a seguir parando el taxi. Y va a haber gente que va a empezar a usar taxis con el celular. Claro. Una cosa no lleva a la otra. Mi sugerencia para los taxistas sería, tengan radio y tengan el teléfono para con Easy Taxi para recibir llamados. Y estén atentos porque los van a parar en la calle. Digo, cuando aparece una nueva tecnología, no reemplaza a la vieja, pero... puede darnos muchas ventajas. Es decir, si yo soy un taxista, por ejemplo, y usaba la radio y uso la radio, y además tengo un smartphone, hasta que todo el mundo, en todos los taxistas, usen un smartphone, yo tengo una ventaja. Esa ventaja me va a dar la posibilidad, por ejemplo, de tener más viajes por noche. Y claro. Hasta que toda la gente tenga smartphone también. También. Digo, ser el primero y ser innovador y aprovechar la tecnología, con esto estamos diciendo... No es dejen lo viejo y agarren lo nuevo y dejen lo viejo. No. Vayan usando lo nuevo en la medida que para cada persona sea útil. Esto es muy importante entenderlo, porque si no... En la vida. Sí, en la vida, totalmente. Incluso con las relaciones humanas, diría yo. Sí, claro, cómo no. Principalmente en la vida... No deje a su abuelo en el geriátrico, quédeselo cerca y escuche que el viejo sabe. Y va a aprender mucho. Otra cosa... Es mentira que la tecnología reemplaza el trabajo humano. Otra cosa que se escucha muy comúnmente es... No, ahora con la tecnología hace que la gente no tenga trabajo y bla, bla, bla, bla, bla. Esto lo van a hacer todos los robots. Exacto. Escucho yo por ahí. La primera forma de demostrar que esto es un mito y que esto no es cierto... Es ver el mapa de desocupación en el mundo. Ajá. Donde vemos los países más tecnologizados, por decirlo de alguna manera... con más tecnología, como por Estados ejemplo, Unidos, Europa, con una desocupación muy inferior a la que, por ejemplo, tienen muchos países de África. ¡Caray! Digo, en Wikipedia pueden entrar y poner mapa de la desocupación y van a ver que los países con supuestamente más tecnología no son necesariamente los que tienen mayor desocupación. Por ejemplo, Japón contra Etiopía. Por ejemplo. ¿Cuántos robots hay en Japón y cuántos en Etiopía? Claro. De hecho... Dicen que cayó un robot en Etiopía y se lo comieron. De hecho, hay una forma de ver la tecnología y de entenderla, que es lo que se llama las 3I, que es lo que pasó en Israel, en India y en Irlanda, que eran tres economías que venían medio a los tumbos. Y la tecnología lo que hizo fue bajar la tasa de desempleo. O sea, los gobiernos tomaron políticas para beneficiar a empresas tecnológicas para que se radiquen en ese país con beneficios fiscales, con flexibilización laboral, etcétera, y esto hizo que bajen las tasas de desocupación. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quiénes trabajan en tecnología? ¿Quiénes? Personas que generalmente están segregadas del mercado laboral tradicional, claro. Jóvenes y mujeres. Sí, yo conocí en Irlanda un tipo que terminaba un laburo de esos de tecnología y se pasaba para otro, pero así como, o sea, terminaba una semana, renunciaba porque estaba harto de ese laburo y levantaba otro. Y a nivel industrial, si querés verlo, el puesto de trabajo de una persona que trabaje en tecnología, que es una computadora conectada a internet, uh-huh, tiene un valor de $1,000. Poner un trabajador en una empresa, por ejemplo, la automotriz, uh-huh, es muchísimo más caro. Uh-huh. Entonces, con bastante, mucho menos dinero, sí, es posible tener más gente trabajando y gente que no trabaja en fábricas o que sí, sí, por distintos motivos. Y recordemos que Irlanda, aparte, en una época tuvo superávit de trabajo. Ahora lo que pasó también igual es que la industria se movió en parte a los nuevos países de la Unión Europea. También. Eso, digamos, afecta. Te sale barato el ucraniano. Te sale el rumano. Eso es lo que dices. Claro, sí. Ahí se fue toda la chacota. Es una ganga el polaco, eso es lo que se dice en las empresas. En Argentina, los polacos se fueron muchísimos para Irlanda. En Argentina pudimos ver beneficios fiscales en Córdoba, por eso, para los call centers. Por eso se concentraron muchos call centers en Córdoba. Incluso la fábrica de Banjo está en Córdoba. En Córdoba, hay varias. Creo que Motorola también. Entonces, la tecnología influye en nuestras economías y hay muchísimos mitos en el día a día. Y además hay un mito en torno a lo irrecuperable de la tecnología. Por ejemplo, a mí el caso que más me llama la atención es ahora la vuelta, el revival que tuvo el disco de vinilo. Sí. Después de pasar por tantos formatos, empieza ahora a recuperarse. Sí, la verdad es que se escuchaba mejor con lo que escuchábamos hace 30 años. Bueno, es una moda que vuelve en realidad. ¿Puedo decir algo que, sí, si quieren, díganmelo abiertamente? Métete el pasaporte en el ano. Sí. Pero yo hace muy poco estuve en el Japón. Métete el pasaporte en el ano, sí. Y algo que me llamó muchísimo la atención es el valor que le dan a lo viejo, a lo vintage, a lo usado. Ropa, vinilos, objetos, tienen como el mismo valor algo nuevo que algo usado. Sí. Y muy, muy, muy cuidados los objetos viejos. Incluso hay, por ejemplo, con la ropa, hay un barrio que es solo de ferias americanas y vos tenés una feria americana que es como tirando ropa más deportiva, otra feria americana que es como ropa más de noche, pero como es un culto a lo usado. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo cultural también. Uh-huh. Según las sociedades, por ejemplo, escuché que en Estados Unidos se ve mucho en la calle últimamente ropa tirada, muchísima ropa tirada. ¿Por qué es eso? No se sabe. ¿En dónde? En Estados Unidos. Uh-huh. La gente tira ropa. Sí, en Europa es. Bueno, Europa es una, digamos, pero no la tiran, la acomodan como ahí nomás. Te gustó, agarrá algo. Hay en Estados Unidos, mi hermana vive así, y hay una tradición del descarte permanente. Todo se descarta, ¿no? Se rompe, se tira. Es un cubierto, se rajó, se tira. Tiene más de 5 años, se tira. Y se tira, uh-huh, se tira, y se hace, y se tira, se hace. Bueno, esos son fenómenos que algún sociólogo o algún antropólogo nos va a poder explicar. Sí. Lo que quiero destacar en mi columna y lo que vamos a tratar de trabajar todo todas mis visitas a esta honorable radio es tratar de analizar esos mitos y esas cosas que están en nuestra sociedad y en nuestro día a día que tomamos como ciertas y no lo son, por lo menos no tanto. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el tema, un tema que me obsesiona bastante es el tema que está vinculado con la música libre o la música en internet. Uh-huh. Donde también vemos un montón de mitos. Uh-huh. Por ejemplo, es muy común, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Que bajar música en internet es legal o ilegal? ¿Qué creemos? Ilegal. Lo primero que se me viene a la cabeza es ilegal. Bien. Bueno, esa es una de las falacias más grandes con las que vivimos. En realidad, todo el mundo cree que es ilegal a primera vista, uh-huh. Y en realidad no es ni legal ni ilegal, depende de la música. Hay música que está protegida por los derechos de autor, uh-huh. Y hay música que no está protegida por derechos de autor. Copyright, copyleft. Exactamente, no, bueno, puede no tener ninguna licencia. Claro. Yo puedo hacer un tema, subirlo para compartirlo con mis amigos y que la gente lo baje, y eso es totalmente legal, ilícito. Ahora, si yo tengo un tema registrado con derechos de autor y se comparte sin mi consentimiento, estoy cometiendo un delito. Entonces, hay desconocimiento en gran parte de la sociedad porque no hay reflexión tampoco. Uh-huh. Por ejemplo, si podemos algún día podemos hablar de voto electrónico. Estoy seguro que la mayoría de la gente está de acuerdo con el voto electrónico. Uh-huh. Y realmente es uno de los peligros más grandes que tiene la democracia hoy en día en todo el mundo. Claro. Lo que parece la forma más eficiente de controlar una elección, en realidad trae más peligros y más problemas que soluciones. Uh-huh. No hay ningún motivo para usar voto electrónico, no es mejor de ninguna manera que el voto papel. No, a mí me da mucha desconfianza el voto electrónico. Totalmente. Pero los robots no son corruptos, los hombres sí. Pero el que los programas sí. No, en realidad, esto es algo que tenemos que entender. Una computadora, cualquier computadora, desde un reloj hasta una computadora en un avión, lo que tiene está compuesto por dos elementos, uno es el hardware y el otro es el software. Es decir, tiene un sistema y tiene fierros. Sí. El software, que es el software que tiene, por ejemplo, una máquina de voto electrónico, tiene millones de códigos, de líneas, digamos, de códigos, donde se escribe y se le explica a la computadora qué es lo que tiene que hacer según la según ¿podría lo que se pulse? Ser como el cuerpo y el espíritu. Sí, bueno, claro, bueno, el caso del código es que se puede leer. Cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Uno puede leer perfectamente un código o una instrucción que uno le da a una computadora. Claro. Ahora, una persona que sabe programar, no cualquiera. Si yo te la doy a vos, Félix, que vos, uh-huh, no sabes programar, vas a ver líneas de código, pero no entendés qué significa cada cuestión. Sí. Para fiscalizar una elección, básicamente, para fiscalizar una elección común y corriente de papel como la que hacemos en Argentina, ¿qué hace falta saber? Contar. Contar y leer y escribir. Uh-huh. Punto. Es decir, el 90% de los ciudadanos argentinos puede fiscalizar una elección. Sí. ¿Qué porcentaje de los ciudadanos argentinos es capaz de leer un código fuente de un software que permite una votación? Claro. Infinitamente menos, y además de cada computadora habría que leer el código fuente. Uh-huh. Con lo cual, la verdad que los peligros son muchísimos, y cualquier persona que sabe de tecnología son los que más dicen el voto electrónico no va, uh-huh, contrariamente a lo que se cree. Sí, totalmente, porque aparte todos estos sistemas, ningún sistema es infalible con todo eso, o sea, no... Bueno. No, y muchas veces lo que no se tiene en cuenta es el factor humano, ¿no? El famoso factor humano. A ver cómo sería eso. Y sería, por ejemplo, creo que hay un caso muy famoso que es con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ellos no contaban con el traslado de información, o sea, ellos no, la información la pasaban ni por teléfono, obviamente ni por computadora, ni por nada, sino un changuito contándole a otro, atravesando muchos kilómetros y se pasaban información humanamente. Claro. Entonces no habían tenido en cuenta el famoso factor humano, y gran parte de la resistencia fue posible gracias al factor humano. Así es. Eso. Claro, así es. Bueno, vamos a dejar acá hoy. O sea, un poco lo que vamos a hacer, no, un poco lo que vamos a hacer, te quedó algo puntual, te quedó un montón de... Un montón, pero... Un montón, no, en realidad la apuesto un poco entonces es a tratar de ir derribando con esta columna, ir derribando mitos de la tecnología, ¿verdad? O sea, ir un poco desarmando la creencia popular que no siempre es la correcta. Así es, cuando veamos una noticia de tecnología o cuando veamos que alguien está hablando, tratemos de ver un poco más allá. Cuando vemos una noticia, por ejemplo, en los diarios, que nos dice, detuvieron a un joven por bajar música de internet, y usan la palabra piratería, claro, sepamos que están hablando desde un lugar, uh-huh, no ingenuo. Claro. No están hablando, están dando un mensaje. Ninguno de nosotros conoce a ninguna persona que haya ido preso por bajarse música de internet, no. En claro, general, y en el 90% de los casos son mentiras, son para generar miedo. La noticia viene de alguna cámara del disco o Sadaic o algún lugar, no, bueno, no, lo, No santo. Como, algún interesado. Como, bueno, cuando Florencia Peña había, le encontraron el video y todo esto, ella dijo que todas las computadoras que tenían ese archivo iban a ir presas y era como una tontería, pero atómica, que decís, pero quizás la computadora va presa. Claro, brujería, ¿no? Es una tontería, no se puede. Hay mucho mito, hay mucho miedo, hay sabemos poco de la tecnología, entonces es fácil asustarnos. Sí. Lo importante es tratar de no tener miedo y sí tener cuidados. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar, para estar más tranquilos y más seguros, para preservar nuestra privacidad y tener una vida tecnológica más saludable. Sí, estaría bueno que vayamos hablando, algo que a mí también me apasiona, Capo, en esto nos parecemos bastante, que la importancia de compartir información. Y los cuidados que hay que tener. Exacto. Sí. Generó polémica el tema del voto electrónico. Ya hay gente que se está comunicando y que nos decía, entre otras cosas, nos dice tu César Brie, que es arroba tu César Brie, nos dice: chicos, el tema del voto electrónico es un tema muy complejo, lo están tocando muy a la ligera. Nosotros tocamos los temas como se nos ocurre. Sí. No, fue una presentación. Mirá que dijeron, lo tocamos rapidito. Ajá. Fue una presentación el tema del voto electrónico. Claro. Todos los temas fueron presentados rápidamente. Lo que sí quiero decir claramente es que yo estoy totalmente en contra del voto electrónico y lo puedo discutir en profundidad. Uf. Así que va a ser un gusto y podemos dedicarle una de las columnas solamente al tema del voto electrónico y a destruir y a explicar por qué es peligroso, por qué no es más barato que el voto papel, por qué no es más rápido que el voto papel, por qué no tiene ninguna ventaja sobre el voto papel absolutamente, sino que hace todo más engorroso, más caro, más lento y menos claro para todo el mundo. Uh-huh. Pero lo podemos dejar para otra ocasión. O podés hablar de bicis. O puedo hablar de bicis y decir que lo motoquero. Genial la columna, Capo. Muchísimas gracias. Voto electrónico, por un lado, después había derechos de propiedad intelectual, que era un poco lo que pedía Gabo. Ya son dos temas. Tres temas de agenda, si querés, ya para ir arrancando, que tenés para empezar, pues ya la gente se incluso opinó sobre esos temas, que fueron solamente ejemplos en lo que era la presentación de lo que fue ibas a hacer. Apenitas la punta del iceberg. Gabo nos va a develar. Podemos poner un ring a la salida y el que quiere venga que discutimos. Es el columnista que se la banca, Zaza Gabo. Escucha los podcasts de Gabo, es www.gabou.com.ar. Todos los miércoles una entrevista a un comediante diferente, porque sabemos que Gabo es multifunción. Vamos con un tema y ya volvemos con la hora doble. To pieces and broken steel and mesh, or is the progress a process that's a natural people quest? Metal and the workings dark and lurking in my mind, branded neon red and blue flashes. The view from the flats is nice. I see Alice in Wonderland, I see Malice in Sunderland. Mouse to house, I am this land, the where without it's Cumberland. Smoke to a karma coma, Jamaicans do yard aromas, shake Bacardis and coke and make me laugh. And trust me, so much stuff and many people. The future is not evil, the future is not vision, it's simple, it's efficient. Now that things are costing nothing, is any of it good? Come and love me, read my nothings, vlogging river floods. Dead plant planted on the window ledge, shadows dance, glint and blend. Plant slow at the night outside, I'm God in the game. Sound rumbles in 5.1 round some corner to fight with guns. Play God in games, but nothing in. Trust me, dubstep, club sweat, come get rub red. Play the playlist, play the playlist. I see Alice in Wonderland, I see Malice in Sunderland. Mouse to house, I love this land, the where without it's Cumberland. Do the wrong thing, joke it right, spurn the long tins and the fights. For all the oil and the toil and the spoils of the royals. We are nothing if not nice, we are coughing if we are wise. Roll me up like a leafy spliff, fuck that, roll me up and trust me. Why is there's so much noise, reading info, buying toys. We all fear of company, but we are fierce anonymously. Into shit on the internet, clashing people, chatting evil. But we are cheering social sorts, with the pleasing photo forward. Pass the love around and back to me. Walking down a mad, mad street, the music in my ears is fleeting. Struggle to shuffle to the same beat. We are nothing if not nice, we have a pretty buttered knife. Is the skyline sliced up into pieces of broken steel and strife? Anything you tell me, yes, yes I will believe. But again and I suspect, again and I will leave. Slow burn little heaven, groaning yearning for Devon. Coburn 67, don't work for the trust me. Dubstep, earth run red, club sweat, put up chests and freeze. Is the skyline sliced up into pieces of broken steel and mesh? Or is the progress a process that's a natural people quest? Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. No, Mabelma, no, le pido por favor, Mabelma. Déjame pasar. Mabelma, le pido por favor. Corre, siempre ese fue mi asiento, sí. Así que te pido por... No te das cuenta que... Mabelma, es lo mismo, todos los micrófonos tienen... Por favor. Los micrófonos tienen el perfume de mi sabiduría y el asiento tiene la tibieza de mi corazón. Después viene Charo y se queja de la baranda Wiscardo, sí, que tiene el micrófono. Sí, el olor a cigarrillo que le deja. ¿Sabes qué? El olor a cigarrillo, porque es increíble que... contémosle al oyente. ¿Cómo es tu nombre? Que se me olvida. Federico Simonetti. Federiquito, querido. Sí. Federico, no antes, Federiquito. Antes no estaba toda esta pavada del cuidado. ¿De qué? De la salud. No sé, la vida pasaba por otro lado. Nosotros disfrutábamos en serio. Sentíamos la vida de verdad. No estábamos haciendo pilates y esas porquerías que las mujeres se las pasan ahora toda la tarde ahí. Bueno, pero... Bueno. ¿Dónde? ¿Viste? ¿Cómo cultivas? En algún momento, en una postal del Arrabal, algún local que diga pilates. No, la verdad que no, pero bueno, pero no. Ya se hacían otras cosas, en ese momento se hacían algunos deportes, por ejemplo. Cállate y aprende, es lo que te pido. Bueno. Disfrútame mientras esté viva. Sí, le pido, por favor, lo único, tenga cuidado porque tiene una capa, el micrófono tiene una capa que cubre, de goma espuma. No, le digo que no se acerque tanto con el cigarrillo y no le tire el humo a la capa de goma espuma porque... Vos sabés que yo soy la única persona que tiene permitido el fumar dentro de la radio. Sí, bueno, no lo podría pagar aunque sea, no puede... Cállate la boca. Bueno. La nata fuma. Bueno, lea. Señor, la nata fuma usted, en pantalla. Usted, mire cómo está la nata. Es otro que está... Bueno, les voy a dar otra vez para que vean que yo... Lea una poesía. Tiene un solo tiro. Voy a dar opciones. Sí, bueno. A ver. Pero no lea más. Para que ustedes no digan que esto es algo arbitrario. Es más fácil. Sí, es más fácil ceder. Puedo leer este que se llama... Como le gusta a tu señora, dame de beber de tu cantimplora. No, Maverna, por favor, no. Es una porquería, eso no es poesía. Este eso tiene mucha pasión. Eso no es poesía, no quiero, me lo imagino. Tengo no. otro. A ver. Soy tigresa y de selva muy tupida. No, Maverna, por favor, es un asco eso, Maverna. Por favor, le tengo pido. Este que es muy hermoso. Me siento mal. Que se intitula así. ¿Sé qué? En titula. Al fondo que hay lugar. Bueno, ese debe hablar de los colectivos, del transporte público y el arrabal. Bueno, a ver, vamos con ese, Mabel May. Ese solo y después se retira, le pido por favor. Espera ese puñal ser empalmado por esa sudorosa lampiña rancia, mano cobarde que domina mis miserias. Te mato, hoy sí te mato. Cuando llegues con barro en los zapatos, te juro que te mato. ¿Y si te extraño, qué hago? ¿Y si te extraño, te revivo? Como leí en un fascículo de la muy interesante del mes de octubre. ¿Y si no funciona? Te digo que es una broma. Y junto los pedazos y digo que es ficción. Es ficción, es ficción, como las lágrimas de Mordor. No, por Dios. Mire, justo el aplauso de Adriana Varela y no, le toca el aplauso. Yo no lo puedo creer. Maverna, por favor. Bueno, por favor, le pido retírese. Retírese de acá. No saben apreciarte. No, bueno. ¡Soltame! Alejandro. ¡Soltame! Alejandro, la hora doble. El Bodagoal. ¿Te quedó claro? El Bodagoal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Chicos, esa señora me dijo, dale que si te gusta. Y me estaba apoyando los... Bueno, no sé qué hacer. Dale, vos, que a vos te gusta. Cada vez que te levantás, cada vez que te levantas de la silla, aparece esta señora y hace esta cosa. Y pues ya te dije, no te levantes, no podés somos ir al mitad del programa. Superman. No vayas a buscar agua. Sí, nadie va a descubrir nunca jamás la magia. ¿De qué teníamos que hacer? ¿Podemos dar otra pista? Eso, hace mucho que no damos una pista. ¿Pueden hablar las dos a la vez? ¿Quiénes? ¿Quiénes? A Mabelma y... Ahora, después sí van a hacer. Lo van a hacer, sí. Una mujer sin futuro es una mujer sin perfume. Una mujer sin futuro... Es una mujer sin perfume. Esa es una frase de la persona del enigma. De la parisina. De la parisina. Sí. Perfecto. Si vos estás aleteando en este momento y bailando el quién es en tu casa y decís yo sé quién es, podés comunicarte con nosotros vía Twitter a la hora doble o si no a nuestro Facebook que es www.facebook.com/horadoble. O a los teléfonos, claro que sí. 4010-7157 y ganate un kilo de helado de heladería Cadore. Ahí está, Corrientes 1697. A pasitos de Callao. Y otro de nuestros auspiciantes, los amigos de Easy Taxi. Esto es un mensaje exclusivo para los taxistas que estén interesados, que están escuchando del otro lado. Para los que estén interesados en incrementar sus ingresos, los chicos de Easy Taxi los invitan mañana, jueves, a partir de las 12 horas del mediodía, a almorzar en el Parque Fútbol de Recoleta. Sobre la vía rápida. No, vos no podés. Porque no manejás un taxi. Solo para taxistas. Y me pide un taxi. Y no, tampoco sirve, ¿eh? Esto es solo para taxistas. Bueno, para los taxistas que estén interesados, entonces en el parque, mañana en Recoleta, lo que se organiza es un almuerzo, la gente de Easy Taxi. Un tachero party. Exacto, un tachero party para que comentarles, va a haber explicaciones, el centro de exposición, esto es, vamos a pasar el dato. El Parque Fútbol de Recoleta, sobre la vía rápida, antes del centro de exposiciones de Figueroa Alcorta. Ahí les explican sobre su programa para incrementar sus viajes usando su celular y pueden llevar a sus amigos taxistas para que ellos también se enteren, ¿eh? Solo queremos agradecerle a la gente de Easy Taxi que nos lleva todas las noches y cada tanto le pasamos, por ejemplo, un chivito como este. Mañana, entonces... ¿Y les van a dar un sanguchito? Claro, le van a dar a almorzar. Wow. A las 12 del mediodía, por favor, si no, no tendría gracia. Vamos con un tema, así amenizamos un poco y sacamos el olor, sí, tiramos un poco de Glade, así se va el olor a Mabelma. Yo creo que hay que tirar Gamexan para que se vaya este olor. Sí, lo que fuera, prende un sándalo. Estamos escuchando de Edgy Mota, no me acuerdo el nombre del tema, la verdad que no me acuerdo. Sí, se llama Rachel Trotman. No, ese. Ahí está. Exacto, mágica. Más mágica de un charlatán. Charlatao, ¿eh? Charlatao se dice también en portugués. Charlatao, sí, sí, que no confundir. No con confundir. Charlatown, que es una ciudad donde se habla mucho. Muy bueno. Ay, me desopilé. Cuando es bueno, eso hay que reconocérselo. Sí. Bueno, y hablando del bueno, tenemos al bueno de nuestro movilero del otro lado en la línea, el señor Rodrigo Bello Fileto. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás, Federico? Bien. Estoy en el Charlatown, porque realmente estoy en el ¿Hay algo? De Buenos Aires. Estás, perdóname, estás en algún lugar que te hace... ¿alejaste de alguna máquina encendida que haya por ahí que te da como una especie de corriente en la línea y cada vez que hablas hace... Mira, acá hay un montón de máquinas. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Bien. Acá hay un montón de máquinas, porque estamos en un lugar... Mira, hace tiempo yo quería venir acá. Esto es un laboratorio... ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho perfecto. Esto es un laboratorio de impresoras 3D. Wow. O sea, estoy acá con un especialista que es en realidad es un inventor, es un tipo, es un diseñador industrial que creó impresoras que pueden hacer objetos en 3D. Él va a saber explicar mucho mejor que yo todo esto. Él se llama Maxi, así que voy a hablar con él. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, muy bien. Me tenía que poner este auricular para que lo puedas escuchar. Bueno. Bien, les tengo que decir, yo estoy acá, en realidad, después voy a mandar las fotos, pero hay algunas impresoras y las impresoras imprimen objetos, ¿es así? Es así, correcto. O sea, ¿y cómo hago pues, para imprimir, por ejemplo, una cucharita? Bueno, una cucharita, por ejemplo, podrías bajarla de internet, porque la misma gente va subiendo los dibujos en tres dimensiones, y te metes a una página, la bajas, pones print y la tenés en plástico quizás en 20 minutos. ¡Wow! ¡Increíble! A ver, si yo, por ejemplo, yo agarro un muñequito de Gabou, que lo hago en 3D, ¿puedo tenerlo en 20 minutos un muñeco de Gabou en 3D? Claro, una de las cosas que se dicen es, por ejemplo, en el futuro quizás nuestros hijos no tengan que ir, por ejemplo, a una juguetería. No va a tener sentido. Directamente lo van a bajar, lo compran a la fábrica vía internet y directamente se lo imprimís en los colores que quieras. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Decime cómo llegaste a esto. Bueno, en realidad es una tecnología que existe hace más de 20 años, pero empezó a llegar a la gente, a la base de la pirámide en estos últimos 2 años. Y bueno, siempre estuve un poco metido en el tema y me flasheó la cabeza y me encanta vivir de eso. ¿Qué fue el primer objeto que hiciste en 3D? Un jarroncito. ¿Meter agua? Sí, pero era muy chiquito, o sea que traía, no sé, 2 cucharaditas. ¿Puedes describir la emoción que sentiste cuando ese objeto salió de la máquina? Sí, me estaba cansado de que no imprima, llevaba como 3 meses, no imprimía, solo imprimía objetos achatados. Claro. O sea, vos metías un jarroncito y salía como una foto del jarrón. Ni siquiera, salía como una especie, una mancha de plástico. Ah, como un jarroncito pisado por el tren que va a José López Suárez. Exactamente. Bueno, y me puse un día, me cansé, dije, la dejo funcionando y me voy. No la quería ver más. Como una mujer. Exactamente. ¡Qué locura! ¿Puedo hacer una pregunta, Maxi? ¿Me escucha, Maxi? Hola, ¿qué tal? Hola. Charo te habla. Escúchame, Maxi, las piezas terminadas son de como de una sola pieza o se pueden combinar. Bueno, o sea, es algo una sola pieza sólida por ahora, como lo que sería una sola, como en un solo color. Claro, salen monocromáticas. Y se podrían hacer, por ejemplo, podrías imprimir una tijera y que funcione. Con lo cual esas serían como 2 piezas unidas. Ajá. ¿Salen las 2 piezas unidas o tenés que imprimir primero una y después la otra? Podrías hacer las 2 cosas. Mirá. Te podría salir unido también. Wow. Y lo bueno es que podés imprimir en plástico, que es rígido, puede ser en goma y también puede ser en cera, que eso lo utilizan mucho los orfebres. ¿Dónde se usa esto? ¿Cuál sería el mercado de estas impresoras 3D? Bueno, eso es un paradigma que hoy en día se está rompiendo porque se está empezando a usar en todos lados. El tipo dijo paradigma, o sea, científico es. Sí, ya nos... O googleó muy bien. Por ejemplo, les voy a contar, hace muy poquito una mujer que no le gustaba cómo era su cara, se hizo una cirugía, le escanearon 3D la cara, la metieron en un software, ¡no!, le estiraron el mentón, que lo quería un poco más adelante, le agrandaron un poco la mandíbula, se le imprimieron en 3D, le sacaron sus huesos y bueno, le pusieron estas prótesis. Le imprimieron su propia jeta en 3D. Exactamente, o los huesos. Ah, los huesos. Mira, directamente. Claro. Bueno. Y mirá, para que se imaginen, hoy en día la gente que tiene accidentes y tienen roturas del maxilofaciales y todo ese tipo de cosas, le escanean las partes que le quedó sana y por software le reproducen la cara, se le imprimen y le colocan de nuevo los huesos. Claro, que eso lo reconstruyen. Claro, o sea, si yo, por ejemplo, se me rompe todo el fémur, ¿me pueden meter un nuevo fémur? ¿Y qué material sería? Se llama PIC y es un material que es asimilable por el cuerpo humano. Eso es como... El cuerpo no lo rechaza, exactamente. Como la película esa de Travolta, donde le ponen la cara de Nicolas Cage. Sí. Y sale perdiendo, ¿no? A Travolta le ponen la de Nicolas Cage y a Nicolas Cage la de Travolta. Contra cara. Exacto. Uh-huh. Marci, estamos, ¿es accesible tener una de estas en casa? ¿Dónde la compro, en Garbarino? Bueno, cada vez más, pensá que es una tecnología que fue bajando mucho los precios. Estábamos hablando de, por ejemplo, hace unos años de $100,000, hoy están alrededor de $10,000 y nosotros la vamos a bajar a $3,500 para que por lo menos los estudios, las universidades... o los hobbistas puedan llegar a tenerla. Mirá qué bueno. Magia. Yo, igual, claro, no, pero hay que contemplar también que los procesos son que están haciendo son mucho más complicados. No es lo mismo, digamos, una cucharita que una estatuita de Gabou, como estábamos sugiriendo. Sí, la cucharita la son mandíbula. 20 minutos, una estatuita de Gabou, yo no sé cuándo. O la mandíbula de un primo que anda... que se está abusando de la droga. Si alguien quiere saber más de esto, ¿cómo se llama la página de internet? Bueno, se pueden meter al Facebook en Tree Maker se escribe, ahí pueden ver todas las cosas que estamos haciendo. Y esto, Maxi, ¿cómo está Federico? Te habla. ¿Qué tal, Federico? ¿Esto es un invento de ustedes específico? O sea, ¿lo patentaron ustedes? Bueno, mira, esta tecnología existe, nosotros la fuimos mejorando y la hicimos más accesible al público. Claro, hay parte inventiva y sí, se está trabajando sobre el tema patente. Claro, mira, y o sea que podemos hablar así como de otra cosa para festejar después de lo del Papa y... Yo te tengo que decir que fui en el estudio, estaba en el estudio, me di cuenta que, por ejemplo, uno puede imprimir velas, si quiere. Uh-huh. O sea, uno puede imprimir, por ejemplo, la vela de Fede Simonetti, sí. Y se la prende de 0 a 2 de lunes a jueves para que el programa se escuche bien. Sí, gracias. Si quieres. Sí, sí, sí. Por favor, hagan eso en sus casas, lo claro, recomiendo. Porque vos, o sea, en realidad es una impresora que en vez de usar tóner, que usaría cera. Se utiliza, claro, le tenés que cargar un líquido que es una resina líquida fotosensible. Mira. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, la imagen de una iglesia que sea una vela, que se vaya prendiendo fuego de a poco. De hecho, justamente la semana pasada me bajé un programita de internet que con el iPhone te podés escanear a vos mismo, o sea, sacarte varias fotos y te tenés en 3D, con lo cual podríamos imprimirte, si querés, a vos hecho muñeco. ¡Excelente! ¿Cómo se llama la aplicación? Bueno, se va a venir el muñeco de Fileto próximamente, sépanlo, en vela, que se puede prender fuego. ¡Qué lindo! Eso reemplaza al famoso la máquina de hacer pitufo de cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Y que, claro, ahora uno puede hacerse sus propios objetos, y me parece que esto ayuda a tener... cada uno su objeto personal. O sea, yo puedo tener mi cucharita, Charo puede tener su cucharita, y no tener que andar compartiendo cucharitas, que es algo que me molesta. Y Maxi, ¿hace cosas de alta complejidad la máquina, por ejemplo? O sea, cosas claro, que sean difíciles de... cosas, objetos que sean difíciles de estructurarse. Hay objetos que directamente hoy en día no se podrían hacer por otras tecnologías que no sean... como las impresoras 3D, claro. Pueden ver en la página unas figuras muy intrincadas, que es más, una figura dentro de otra que no se podría hacer. Mira, wow, perfecto. ¿Qué pasa, Maximiliano, con la piratería de los objetos? Yo, por ejemplo, digo, bueno, veo un muñequito de Batman de que está en la tienda de la comiquería, lo agarro, me lo duplico y me hago 20 millones de muñequitos de Batman y me voy a la esquina de la esquina de la casa de Gabou y los vendo. Bueno, eso es un... todo avalado por Gabou, ¿no? Ese es un tema que bueno, se está tratando ahora. Se sospecha que va a ocurrir lo mismo que con la música. Y con otras cosas que se han ido democratizando, con lo cual vos podrías escanear una carcasa de cualquier producto que exista y te la podés imprimir, con lo cual estarías pirateando objetos. Otra cosa que vi acá, que Maxi tiene anotado en este gran laboratorio, que es como vieron la serie de Big Bang Theory. Sí. Sí. Bueno, es así, todo escrito, todo tiene diferentes fórmulas. Otra cosa que dice, valija personalizada. O sea, uno puede armarse una valija con la forma de algo. Bueno, pastillas, si querés. Ah, leí mal, perdón, chicos. ¿Se empezó? Sí, se la Shapeways, que son páginas que en donde esta gente vende, por ejemplo, vajilla para comer sushi. En tu misma página vos podés modificar y personalizar tu vajilla. Vos que querías personalizar las cucharitas, bueno, en esta página, por ejemplo, lo podés hacer tu nombre o la retorces o la haces más alto, más baja o más grande, y en por ahí unos 10 te llega a tu casa tal cual como vos la diseñaste. Ajá. Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta más, pero ¿yo? Le voy a mandar unas fotos de los objetos que se han creado acá. Por favor, sí, ahora, mandame una foto. En el Facebook de la hora doble compartimos el Facebook de Treemaker. Yo solo tengo la pregunta de cómo se llama la aplicación para sacar las fotos y que genere una imagen 3D. La aplicación se llama 123D Catch. Ah, buenísimo. Es de Autodesk. Ok, bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, Maxi Fileto, muchísimas gracias a los dos por estar ahí. Recordanos cómo encontrar, cuál es tu página personal, sí, digamos, pueden, de la empresa. Pueden entrar en www.treemaker.com.ar o al Facebook Treemaker. Treemaker, así como con T-R-I o sí, así. T-R-I. Y latina. Maker. Ok, Maker con K. Hacer inglés. Perfecto. Muchísimas gracias, Maxi. Te esperamos acá, Fileto. Un abrazo grande para ambos y nosotros seguimos con la hora doble. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riveroli, los espero. Buenas Razones. Con la conducción de Ignacio Riverol. De lunes a viernes por Splendid. AM 990. Todas las voces. Llegó a la Argentina Istaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Come on, come on, man. Come Over o algo así de Jaco Pastorius. Exacto. Exactamente. Bueno, volvimos a Trópico Latinoamericano. Aleteando todos en casita de aleteo latino. ¿Quién es? ¿Quién es? Exactamente. ¿Y quién es la consigna desde? Bueno, ¿quién es ese juego que hacemos? Hemos tirado varias pistas. Una parte triste les voy a contar. Del protagonista. Que murió. Murió. Más triste que eso no puede haber en una vida. Murió 4 días después de Reyes. Mira. ¿Crees? ¿Barajamos la hipótesis del veneno? ¿Eh? ¿Vino Melchor? ¿Por qué no? No sé. Siempre le van a tirar la culpa generalmente a Baltasar, porque es el morocho de los tres, ¿no? Entonces dicen, ja, seguro que el asesino fue... Pero una de las cosas que ella dijo antes de morir... Melchor era el morocho, ¿no? ¿Melchor o Gaspar o Baltasar? Melchor, Gaspar. Y el negro, Baltasar. Negro, Baltasar. El negro va a saltar, eso es a lo que va. Y nos convertimos en Radio 10. ¿No está presentada todavía la persona? No se haga problema, ¿no? Ah, ok, porque yo la veía como muy tentada de hablar. Sí. Bueno, estamos con Vanessa Strauch, que todavía no empezó su columna, pero usted si quiere puede decir algo, por ejemplo. Hola. Hola, ¿qué tal? El negro, Baltasar, le decía a los otros, ¡dale gas! Bien. Bueno, una de las frases que dijo ella antes de morir, 4 días después de Reyes, fue: chicos, a ver si me entienden, la elegancia no consiste en ponerse un vestido. Muy bien, muy bien, hijo. Si sabes de quién estamos hablando, llama al 4017157 y gánate 1 kilo de helado de Cadore, o escribinos en nuestro Twitter, que es La Hora Doble, o en el Facebook, que es www.horadoble. La Hora Doble. La gota que rebalsó al gremlin. Ahora sí está con nosotros la ídola, la inigualable, la única Vanessa Strauch. Única, la columna esperada por grandes y chicos. Sí, hola, por toda la familia, por el nieto y por la abuela, juntos a esta hora, ambos. Es verdad, buenas noches. Hola, Vane, bienvenida. Ay, qué alegría estar de nuevo acá. Sí, para nosotros también es una alegría que estés, enorme. Muchas gracias. Recordemos, la columna se llama Moda, Música y Risas. Y Risas. Y risas. ¿Y? Así es, empezamos igualmente con una canción. Vamos a empezar con una canción y de ahí los vamos a empezar nuestro viaje de todos los miércoles. Es un hit que hay, que los conocemos todos, pero por ahí no sabemos tanto de cómo sale, se llama y qué dice. A ver. ¿Quién no bailó? ¿Quién no sacó a la novia en un casamiento con este tema, no? Ah, qué garrón, ¿eh? Qué garrón. ¿Quién no se escondió atrás de una cortina para que no venga el cuñado a sacarte a bailar, ese momento tenso? Cuando ves que se abre un círculo de gente, se abre como un corredor que te apunta a vos, te dice, vení Charito, vení a bailar. Y qué feo, porque parece que los que bailan no saben cuánto tienen que dejar de bailar. Uh-huh. Están rogando que venga el que sigue, ¿no? Sí. Esto es el brindis de La Traviata, se... Ajá. Llama Liviamo. Uh-huh. La Traviata fue estrenada en 1853, basada en La Dama de las Camelias. Me gusta mucho esta versión, cantan Alfredo Kraus y María Calas, que son así como dos superstars. Uh-huh. Sí. Lindísima historia. Sí, una tristeza bárbara. Sí, sí. Acá la estaban pasando bomba todavía. Por ahora. Brindando, viva la Pepa. Dice, por ejemplo, cosas muy lindas. Dice algo así como, bebamos, porque el vino avivará los besos del amor. Alegrémonos, el vino y los cantos y las risas embellecen la noche, y que el nuevo día nos devolverá al paraíso. A chupar, que se acaba el mundo. Sí, otras palabras. La Traviata, perdón, no mencionaste, es de Verdi, de Giuseppe Verdi. Sí. Sí. Uh-huh. Mira cómo trina la Calas. Sí, Alfredo Calas. También hablando de eso, hablando de música clásica, el otro día estaba paseando a Coco y me di cuenta que están dando en teatro a Amadeus Mozart. Sí. Amadeus Mozart es, bueno, también es otro un compositor que conocemos todo el mundo. Y Amadeus, la película, es del año 1984, que la eligió Milo Forman, ganó un Oscar, que para mí que gane un Oscar... Ni fu ni fa. Porque Mujer Bonita también ganó un Oscar y suena sí, porque... No. Sí. Así que bueno, Titanic. No es nada, sí. Titanic. Habla de la vida de Mozart contra Salieri, que también es un dato que no... que es no es verídico, ¿viste? Usted no, es que no se pone mataban. Las manos en el fuego. Yo no eso. Pongo la firma y el sello contra eso. No tiene ningún fundamento histórico. El vestuario de esta época, de este tipo de música... ¿De la de 1800 o la de la película, o el 84? Yo diría en principios de 1800, uh-huh. Que es donde están más o menos estos dos temas, y los temas de Mozart y de la Traviata. Mozart, por ejemplo, ¿cómo se vestía? ¿Qué le pasaba a Mozart? Era un fashion victim total, porque hasta en los momentos que no tenía un solo peso, gastaba muchísimo en dinero. Una de las deudas que más grande dejó fue el sastre. Mira. O sea que él gastaba muchísimo en ropa. En ropa gastaba muchísima plata. Tenía que ir a lugares interesantes, tampoco podía ir de por Dios cero. Pero viste, los expistos le iban con la reina. Sí, pero bueno, como las Ocampo, Silvina Ocampo y la hermana Victoria, que se patinaron toda la guita en fiestas así de la sí. High Society. Bebamos que mañana viviamos. Y se le fue todo. Qué pena, ¿eh? Y Mozart, claro, nunca tampoco llegó a tener mucho dinero. Lo que tenía se lo gastaba en fiestas, es verdad, como dice Félix. Mozart, ¿qué se usaba en esa época? Unas calcitas muy interesantes hasta la rodilla, uh-huh. Sí. ¿No? Sí. Los vemos. Pescadores. Muy fuerte. Unos pescadores ajustados. Pescadores. No. que era de la heladería, ¿no? Pescadores, que son los antecesores de nuestros amigos pescadores de la heladería. Pescadores. Bueno, unas calcitas muy cómodas, zapatitos con taquito y medias de seda. Perdón, esos son los polémicos, las polémicas calzas de Belgrano, son. Claro. La foto de esa polémica. En la época. Exacto. Sí. Las volteras. Uh-huh. También los zapatitos, bueno, como les digo, sí o sí con medias de seda. Si te ponías otra media, se veía mucho y quedaba. ¿Media mucho. Toalla? No. Y media toalla no iba. Y las pelucas muy empolvadas. ¿Esto por qué? Porque ¿por qué? En esa época no se bañaban muy seguido estos señores. Entonces el pelo te sería hecho un desastre, muchas veces con piojos. Esto aparte, yo trabajé en el Teatro Colón y no saben la cantidad de pulgas que todavía hay en las pelucas, aunque no estén en el cuerpo. No entiendo por qué, pero siempre nos explicaban eso la gente que hace las recorridas. Porque viven un montón. Sí, viven un montón, pero además como es de pelo natural, no sé. ¿Pero puede haber una pulga que esté viva de 1800? Piojo. ¿Hay un piojo de 1800 vivo ahora en el Colón? Sí. Wow. Increíble esta columna develadora. Develadora. Así que vayan a la ópera a ver por ahí, aunque sea. Busquen un piojo y pregúntele cuántos años tiene. Por supuesto. Los sombreros de esta época, vieron que se llama, hay uno que se llamaba Landromán. No, ¿cómo es? Son de con tres picos. Ajá. Pero los sombreros en esa época, como tenían tanto gasto en peluca y en polvo, era más para llevar en la mano. Por eso los forros eran de colores fantásticos, tipo rosas muy fuertes, verdes muy fuertes, porque se veía también mucho la parte de adentro. Así que lo llevaban como una carterita, pero era el sombrero. Estos igual varones. Lo tenían que tener. Sí, hoy hay varones. Hoy varones. Sí. Y ya está. ¿Cómo ves, digamos, un paralelismo con el vestuario moderno de los hombres y los de la época? Más que del vestuario de los hombres, del cabello. Ya que él dijo lo de Belgrano, veo que, viste, hasta hace poco, creo que ahora no está tan de moda, pero viste que mucho joven, mucho adolescente, hasta el año pasado, usaba el peinado Belgrano, San Martín, que es como mucho pelo y todo tirado para adelante. Sí. Savignone, de hecho, lo usa así. Sí. Tipo Savignone. Incluso Savignone hizo de Belgrano en una película o en una serie. Hace años que se está preparando para hacer San Martín. Quedó como el que se operó para Gatica, Savignone, que hizo esa película y ya se quedó con el pelo así para bueno, siempre. Sería ser importante eso, Vanessa. Así que bueno, ya sabemos. Pero viste que muchos adolescentes es lo mismo. Vos ves un billete y ves una foto de Facebook y los chicos siguen usando. Muy Brit, del grupo británico de gente que sufre, ¿no? Que se tiraba el pelo para adelante. Era como una especie de romana, pero no tanto. Es como una onda recién me desperté. Sí. Igual esta gente de Mozart y todos sus amigos no dormían mucho. Aparte de la compulsión que tenían por escribir obra todo el tiempo, vivían de fiesta. Así les fue, vieron que lo tiraron en una fosa común y no se sabe nada de Mozart. No. ¿No? Nada. No, es... Pero era como el Maradona de la época, sí, ¿no? Total. Un talento total viviendo de fiesta. Pero sí, además todos querían que esté, viste, en todas las fiestas, qué sé yo. ¡Que venga Mozart! ¡Que venga sí, Mozart! Viene Mozart! ¡Llámalo a Mozart! ¡Llámalo a Mozart, que se está aburrido! Mozart influenció a mucha gente. Pero vamos a escuchar este tema, a ver si ustedes se acuerdan. A ver. Este tema, ¿alguien se acuerda? Es, sí. Sí, claro. Los que tienen más de 20, 25, 30. Yo esto me acuerdo que habían hecho un remix de esto. ¿De Molotov? Sí, no, Molotov y algunos más, tipo Bloodhound Gang o algunos de esos. Claro. Ajá. Esta es la versión de Falco, que es austríaco. Sí, es la original. Sí, es la original. Falco fue el único austríaco que llegó al top 10 gracias a Mozart y que decía el nombre de Mozart y nada más, porque eso no tiene nada que ver con las composiciones que hacía eso. Y además fue uno de los temas que llegó primero al ranking siendo en alemán en Estados Unidos. Yo no sé bien qué dirá, ¿no? Rock me Amadeus decía. Y después ¿no? dice como cosas en alemán. Sí, sí. Que no, tipo, yo creo que son mensajes anti Estados Unidos, pero bueno, la gente igual los escuchaba. Gringos todos gordos comiendo chuletas, comiendo chuletas. Si alguien ha jugado al PAM, no sé, en esta mesa alguien ha jugado al PAM. No, no sé. El PAM es el juego de bailar. Ah, el PAM. Ah, el sí, PAM. Sí, sí, sí. Te agarras un caño y bailás. Exacto, tenés un. Es el de lo, del piso, el que se te prenden lucecitas en el piso y vos tenés que pisar donde se prende la luz. Flechas. Ajá. ¿No? Bueno, una de las pantallas. ¿Cómo jugás bien a eso? ¿En Mar del de Tuyú? En San Clemente. En San Clemente del Tuyú ganabas. ¿Vos cultivaste tu cuerpo gracias a jugar al PAM? Este cuerpo estilizado. Pero la rompía, trampirada, terminaba, pero ganaba. ¿Esa cola de cemento desde el PAM? Pasé el metro 68 saltando al PAM. ¿Qué me contabas de que Amadeus es una de las pantallas más difíciles? Ah. No pasaste el metro 68. No lo pasaste, al PAM. Jugabas vos. Jugaba al PAM desde chiquito. Otra cosa que también inspiró Mozart es un videojuego. Pero del 88 para la Commodore 64. Uy, yo jugué mucho a eso. Me amó la Commodore 64. 64 y 128. Se llamaba el juego Amadeus Revenge. Ah, no lo tengo. No me acuerdo. Sí, pero algún nerd que nos esté escuchando seguro. Ah, la misión del juego era defender la integridad de su concierto para piano número 25. Muy bueno. Muy específico. Muy nerd también. Muy nerd. ¿Qué estás jugando? Al Pac-Man, vos, a salvar a Mozart del concierto para piano. Déjame tranquilo, mamá. ¿No ves que estoy salvando a Mozart del concierto número 26? Y Salieri, no sé, serían como los michitos, como los fantasmitas del Pac-Man. Pregunta rápidamente, el Fauno Sónico dice, me acabo de enterar que Mozart era víctima de moda, esto es así porque me caigo muerta, dice. Sí, era víctima de moda, es lo que estábamos contando, dejó una cuenta de desastre victim. Todo el tiempo que bueno, él bueno, y la pero para caerse muerta necesitaba rechequearlo, por eso. Sí, no sí. Te mueras. En Argentina, ¿qué pasa con esto? Como les conté, lo tenía pasando por el perro y todo. Veo que en el Teatro Metropolitan hay una versión de Amadeus de la película ahora. Sí. Con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna. Mira. ¿Quién era de Amadeus? Martínez no. Hizo de Mozart la vez anterior y ahora le toca por la edad de Salieri. Claro. Entonces no. Mozart debe ser... Rodrigo de la Serna. Rodrigo, digo. El otro día me escuchaba el programa que meto a veces donde no van. Bueno, hay gente que le faltan y otras le sobran. Una anti-rosarina. Claro, y yo soy central. Ah. Así es el equilibrio del universo. Qué lindo. Sí. Igual la versión del teatro tiene que ver más con la película con la que se copó Milo Forman con la versión del teatro de Broadway. Milo Forman fue un día a ver la obra de teatro y después quiso hacer la película. Vieron que esto no tiene nada que ver con modas y risas, pero él quiso demostrar, vieron que hay mucha gente que tienen como los grupos de música que tienen One Hit Wonder, que sí, hay gente que sí. Como One Papel On Wonder, hizo ese papel de Mozart y no estuvo más, ¿no? ¿Ese actor? Sí, no lo ¿en sé. ¿En cuándo? No lo sé. Sí, no. Como la actriz de La Dolce Vita también, ella después Anita. Se quejaba y dijo, porque todos, es inolvidable sí, esa Anita mujer, que viste la película, o más o menos, es como una de las primeras imágenes sí. Que uno tiene si hablas de Fellini, y ella dice, sí, sí. Mucho, pero después Yo siempre fui la de la Dolce Vita y no pude hacer más nada. Lo mismo, le pasó a Don Adams, actor de la Gente 86, sí, que nunca más pudo hacer más nada, porque todo el mundo se aparecía que iba a aparecer de Mozart y dice, la Gente 86. Igual quiero compartir con ustedes mi reflexión. Ojalá uno de nosotros pudiera hacer una de esas, ¿no? Porque después empezamos con ese vicio de... Se está repitiendo, no, negocio, se hace lo mismo. El negocio es que vos la pegues y nos lleves después a nosotros, nos desprendas laburo a los otros y vos ya te quedes en tu papel. No, pero con la exigencia que tenemos con las personas. Que se está repitiendo. Claro. Bueno, pero claro, lo que hizo lo hizo muy bien. La gente decía, en Viena decía, se está repitiendo este Mozart, decía así, con los brazos así, claro, mientras se llevaba los cuatro dedos bajo la axila, así, y le quedan los pulgares arriba. Se está repitiendo. Lo quería mucho, parece que era una persona muy simpática y muy requerida en las fiestas. Acá diseñadores de moda en la Argentina que tienen alguna reminiscencia de esa época. Verónica de la Canal, ¿la ubican? No. Es no. Una chica mechita con muchos rulos, que en sus desfiles pone mucho tul, mucho corset. A los desfiles la apuesta se les hace Aníbal Pachano, para que se den una idea, que es una cosa así rimbombante. Sí. No quiero ser crítica porque también me di cuenta que era muy crítica. Yo solo doy el dato que cada usted uno defienda su posición igual, ¿eh? Sí. También. María Prior también es una diseñadora que usa mucho este estilo de enaguas y corsets y tablitas, también en las colecciones de ahora. Yo no sé que después se la ponen. El vestido de María Susini, no sé si alguien se acuerda, sí, que era corto adelante y atrás largo, el que se casó con Facundo Arana, el chico que toca el saxo. Usaba un vestido de Verónica de Canal y... También no es tan controversial. Tanta cosa. Strauch consulta: ¿qué elemento de esta época nosotros podemos adaptar a nuestra vida cotidiana? De la época, y bueno, la calza, el zapato con hebilla. La calza está como de última moda ahora. Sí, pero entre los varones no tanto. Y ahí yo tengo muchos amigos putos que a lo loco con la calza. Yo creo que sí, que la calza tiene mucho que ver. La calza blanca es para valientes, igual, ¿no? Igual, blanca. La calza blanca además corre el riesgo de que uno, por ejemplo, usa durante 5 horas, va al baño en un momento y yo no sé si no se trasluce algo. Sí, se le hace un ojito. Sí, famosa famoso el ave, aparece el ave anal. Sí, igual nosotros pensamos que son blancas, pero casi nunca eran de color blanca. Las demás de moda eran de azul brillante, colorado, rojo. Claro, las blancas son de militar, son las que nos vienen en la Villiquen. Claro. Pero en la realidad no, como las túnicas griegas, que todos pensamos que eran blancas y nadie tenía túnica blanca. Mirá. Todos los griegos que vemos es por las esculturas, pero según el color de las túnicas era la profesión que tenía. Mirá. Ajá. Mira. ¿Cómo sabe Strauch? Pero, por favor. Bueno, si vamos a separar, me voy a despedir con el tema que todos conocemos, con el primer tema. Qué gana que se quede. Con el primer tema que todos creo que conocimos Mozart, si nuestros padres no nos tenían la paciencia y el amor de mostrarnos música clásica. Es un tema de una publicidad que no está acá, no, me están enloqueciendo por ahí atrás. Lo voy a cantar en vivo porque me volví loca y no lo pude encontrar. ¡Qué mejor! Si ¿Qué usted mejor? Tiene, si usted trina como la cala. Me van a acompañar con esta canción, que empieza así. Pan, pan, pan, pan, pan, es el pan. Pan, pan, pan, pan, pan, es el buen pan. Pan, pan, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Sistema solar, el sistema solar. Para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Vamos, vamos. Te quiero mucho. Decime, no, sentilo. Lo estamos acá, todos escuchando este segmento que es Radio Te Quiero Bocha. Te quiero bocha. Vamos a estar festejando el día de la primavera en los parques de Palermo. Eso. Te quiero bocha. Así que acercate a nuestro móvil con una camiseta color dorada y te vamos a regalar un sticker de Te Quiero Bocha. Sí, sí, sí. Y ya podés estar llamando al 4010-7157, 4010-7157 o comunicarte con nosotros en el Twitter, y contanos hoy, contanos cómo te preparás para tu marido, cómo corres, vas al gimnasio y cómo te pones linda para que solo él disfrute. ¿Cómo te pones en línea para estar con el gordo, eh? ¿Cómo haces? ¿Cómo encontrás? ¿Qué sé? ¿Te gustan la...? ¡Cállate! ¡Tirame un tema! ¡Escuchemos! ¡Esa! ¡Pop! ¿Y cómo haces vos, bruja, para seguir gustándole al gordo? Y si respondés la consigna de hoy, llévate un kilo de caotrina. ¿Quién está al aire? Hola, Federico, ¿cómo estás? Tu mi nombre es Sandra, estoy muy contenta, muy excitada y me encanta hablar con vos y con la gente. Sandra, contame, ¿cómo haces para gustarle a tu marido, Sandra? Mira, yo no estoy muy sexy por lo general, en realidad un zapato, un rojo, me quita. ¿Cuánto pesás, Sandra? 12 kilos, estás gorda, Sandra. Chau, Sandra, tenemos un llamado al 4010-7157, 4010-7158. Radio Te Quiero Bocha, poneme un tema, gorrato, poneme un tema. ¡Esa! Ahí va. ¡Sor! Y llamando al 4010-7157, 4010-7157, Te Quiero Bocha, tenemos otro llamadito. ¿Quién es Liria? Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, escúchame. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Tenemos todavía la almohada pegada en la cara? Sí, estoy bien, ¿De dónde sos, Ricardo? Long Shams. Bueno, Ricardo, escúchame, decime una cosa, Ricardo. ¿Tu germu se pone linda cuando vos me la tenés que encamar o no? Sí, esa cafetera muy linda. Ahora, no vino a casa, no sé qué pasa, no llega. Y decime, Ricardo, llega. y decime, cada tanto no llega, cuando llega tarde, ¿qué haces? ¿La fajás como corresponde? Y sí, pues... Bien, Ricardo, llamamos a la licuadora, acá de producción, gracias, te quiero bocha. Te queremos, te quiero bocha, ¿sabes qué, Ricardo? Te queremos bocha, gracias por llamar. Poneme chale, vamos, operador, poneme chale, uno tras otro, chale, ¿cómo me siento identificado con estos ritmos latinos? Chales, ahí va, otro chale. Eso es contenido, vamos con otro temita. Operador, otro temita, acá, te quiero bocha. A ver. Llamado de emergencia del sistema 911. Sí, como dice Daddy Yankee, ven y salva mi dolor, porque parece que cada vez que había pisado un camión. Y le pongo una curita y entonces por eso pedía, ven y salva mi dolor. Y al final el tipo estaba hecho un fiambre. La maco, máquina de sonido. Vamos con Radio Te Quiero Bocha. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quién está hablando? Elizabeth, estás re caliente, Elizabeth, ¿verdad? Sí, hace mucho menos estoy escuchando. Me haces acordar de una amiga nuestra, Verónica. Escúchame, Elizabeth, decime una cosita. ¿De dónde sos? De acá, de Capital, de Belgrano. Y escúchame, vos estás muy hot, muy sexy, muy sensual. ¿Qué tenés puesto ahora mismo, Elizabeth? ¿Qué tenés puesto? Un sombrero. ¡Ay, sombrero! ¡Sombrero! ¡Mirá, se está tocando en producción! ¡Ay, un sombrero como el operador, que es un pulpo! Tengo un sombrero que me está cubriendo el pecho. ¡Ay, estás desnuda! ¡Qué grande! ¡Te quiero bocha! ¡Estamos en Te Quiero Bocha, recordemos! ¡Te quiero bocha! ¿Qué te pones para bocha. Seducir? ¿Qué te pones para seducir? ¿Qué te pones para seducir para que la gente te quiera hacer el amor y así poder lograr una buena posición social? Un body. ¡Un body! ¡Pero mereces que te fajes, ¿sabes? ¡Tómatela! ¡Vamos con otro temita, operador! ¡Tenemos otro reggaetón! ¡Ton! ¡Ahí va! Ahí va, Radio Te Quiero Bocha, decilo, comunicate con nosotros al 4010-7151-4010-7157. Ta. Y vos, ¿cómo te llamas? Elizabeth, si querés, deja tu número en producción, ¿eh? Sí. Te quiero bocha. Ay, La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Espacio Publicitario. Bueno, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM990. De espacio publicitario. la hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todos se están preguntando quién es, ¿no? Exactamente, quién es, de quién hablábamos hoy. Ya hubo gente que acertó, hubo sí, gente que no acertó. Finalistas hay. Mario, por ejemplo, que había llamado por teléfono. Mario Vignori llamó desde San Miguel. Exacto. Y adivinó. Ah, adivinó, sí. Pero ese mismo Mario que atendimos antes, no, era de Caballito, Mario. I don't know. No, no, Mario no había acertado. Ah, no, perdón, porque este es Martín. Martín es de San Miguel y Mario es de Caballito, no lo olviden. Sí, sí. Alguien sí. Llamó de San Nicolás también, que lo atendí sí. Yo y no sabía la consigna, chicos, perdonen. ¿Qué tal? Soy Pileto Coya. Y pero no te dijo un nombre o que sea. Después se lo pasé a Alejandro. Ah, perfecto, perfecto. Y ese llamado entró, lo anotaste. Ale, perfecto, listo. Bien. Bueno, entonces, ¿cuántos ganadores tenemos? Ya cortamos la 9. 9 ganadores. Muy bien, tenemos así que sortear. Si no contestaste hasta ahora, guárdatelo para mañana. Exacto, a ver. Va a ser otro y no te va a servir. Charo López anotó en una lista el nombre de los ganadores. Sí, primero voy a decir el resultado por del favor. Concurso, porque si no. Por favor. ¿Quién era? ¿De quién hablo? Coco Chanel. Coco Chanel, muy Coco bien. Coco Chanel, pero han adivinado varios. Muchísima exacto. gente. Nueve personas. O sea, todos tienen un 133 gramos de helado, más o menos, asegurado. ¿Será 116 sería? Seguramente, vos que terminaste los 9, estudios. 116, no, un poco menos sería. Ciento y algo. 06. Bien. 1,0 o algo así. Entonces yo ahora les puse un numerito a cada uno de todos. Del 1 al 9. Claro, y Vanessa Strauch, que no está viendo el papel que yo tengo, dice un número y yo les voy a decir el ganador. Espere que no se va a escuchar, dígalo el... ¡El 8! ¡El ganador es! Francisco Gacitúa. Perfecto. Y acá, si la cámara me persigue, perfecto. Pueden ver que es el señor Francisco Gacitúa. Franchu, sí. Te ganaste un helado. Sí, sí, sí. Y además es una forma de reparar el daño que te deben haber hecho en la primaria a tus compañeros con ese apellido, ¿no? Gacitúa, es un apellido que en la primaria no pasaba desapercibido. ¿Le habrán dicho Cacatúa? Uy, Gacitúa, Gacitúa, te abren el culo con una púa. No, güey, eso es muy fuerte. Ay, no era pedo, ¿quién fue? Y fue Gacitúa, Juajua, Juajua. ¿Qué decían Gacitúa? Gacitúa, Gacitúa, el que se parece a De la Rúa. Exacto, exacto, exacto. Eso te trauma. Eso, pero se lo decían en la primaria antes de De la Rúa, es muy complejo todo eso. No, De la Rúa ya existía, De la Rúa existía antes. De la Rúa... el intendente. Mucho. Ah, como intendente. Claro. ¿Le puedo decir algo al Fauno Sónico? Por supuesto. Fauno Sónico, no estés triste, porque él participó muchísimo, pero llegó tarde. Fracasaste, Fauno Sónico. Dice, eran ellos, una puñalada musical. Me perdí la consigna de hoy, pero bueno. Bueno, Fauno, escuchanos mañana y seguro vas a adivinar. Y ¿sabes qué? Te ganas el helado. Si no podés escucharnos al aire en el momento de 0 a 2 por Splendid AM 990 o por internet www.splendid990.com.ar, podés escucharnos también en el día a cualquier hora cuando gustes. Te metes en una computadora y o ordenador y pones www.lahoradoble.com.ar y ahí tenés no solo el programa de hoy, no solo el programa de ayer, sino todos los programas que hubo de La Hora Doble. O sea, este sería el séptimo programa, los 7 hasta ahora. Si tenés un smartphone, te lo podés descargar y ir yendo en el bondi y escuchándolos. Exactamente, a cualquier hora. Y como mucha actualidad no pasamos, no es un mal plan para mañana a la mañana, la tardecita. Si hay un tema que no te gusta, lo podés saltear. Esa es la ventaja que tiene. Esa es la... Todas ventajas. Bueno, entonces, se ganó, entonces, ¿cómo era el apellido? Francisco Gacitúa. Gacitúa. Se ganó un kilo de helado de heladería Cadore, que son nuestros amigos de Corrientes. 1697, vos vas y decís, hola, ¿qué tal? Soy Francisco Gacitúa. ¿Quién te conoce? Te dice, y te dice Mingo. Mingo. No, pero mi número de documento es 12.104.437. Ah, sí, te estaba esperando. Sí. Gacitúa, Gacitúa, te crees la guitarra y sos la púa. ¡Ah! Sí, sí, sí. El que llamó de San Nicolás era Martín. Me acaba de avisar por Twitter porque era, vieron que no sabíamos quién era. Y era ¿por qué te avisan a vos? Gacitúa, Gacitúa. No sé. Si vivieras en Brasil, vivirías en una rúa. Sí, exacto. Es muy parecido a De la Rúa. Esto es, pero qué vuelta de tuerca que le agarró con el portuñol. Sí, sí. No estudio en privada, estudio en la UBA y así mire. Pues, sí. Iba a Cador y se pide el lado de uva. Y también podemos. Pero tarda mucho porque tiene una duda. Sí. Y va a bailar hacia de Cuba. Si pierde la llave, maneja la ganzúa, Gacitúa. Gacitúa, nos tenés que dar el DNI, nos dice acá Alejandro, que es la única persona seria que está a nuestro alrededor. Sí. Nos está escuchando Levatomos y dice La Hora Doble. Hoy en el trabajo lo único que hice fue ser feliz por escuchar sus programas grabados. Qué bueno. Drogadicto. Vieja borracha Levatomos que suele ir a la mágica, la conozco. Bueno, le agradecemos muchísimo al transpirado operador que tenemos, el señor Darío Gómez, que hoy no da más. Era un hombre, le queremos recordar, era un hombre que era muy feliz, llegaba acá y ponía sus tangos y se abría un libro y leía tranquilo, manso y plácidamente. Y de golpe pasaron cinco monos satánicos. Cinco preadolescentes de 30 y pico de años, o sea, gente ya despreciable, en plena pubertad, pero ya superpasada, y le hicieron trabajar como una burra y no da más, pobre Darío Gómez. Muchísimas gracias. Un aplauso para Darío. Exacto, chicos, que se lo tiene que poner el aplauso. ¿Podremos madurar, aunque sea por este hombre? Jamás. ¿Encontramos una razón para madurar? Jamás. Otro que corre gracias a nosotros es nuestro operador, nuestro productor, Alejandro Quiroga, que corre, no tanto como Darío de Góngora, pero corre, va de un lado a otro, salta, cabecea, patea el centro y lo va a cabecear él en el motor y generalmente lo gana el cabezazo. Otro que corre mucho pero no avanza demasiado porque tiene patitas cortas es nuestro amigo Félix Buenaventura. Y sí. Hoy no corrí en absoluto. Hoy estuve sentado y me sirvieron agüita y no hice nada. Perfecto. ¿Te habrás levantado con resaca quizás? No, no. Maybe. Muchísimas gracias, Félix Buenaventura, por haber venido a la Hora Doble. Muchas gracias, Rodrigo Bello, por ese móvil maravilloso y por ser como sos. Muchas gracias, Charo López, que también es otra que corre por las diferentes ciudades de muchos lados. Y muchas gracias por haber estado corriendo, volando y con todos los sentidos prendidos al señor Federico Simonetto. Y muchas gracias, le decimos todos a Vanessa Strauche por su maravillosa columna de los jueves, que, y de los miércoles, perdón. Y a Sasa Gabou, muchísimas gracias. Antes que nada, por favor, solo un segundo. Mañana estamos en Sociedad de Comedia, en el regreso de Ana Carolina a la ciudad, en el Café Rivas, un café muy lindo que queda en Estados Unidos y Balcarce, a las 21 horas. Vamos a estar haciendo nuestro show de stand-up, el señor Félix Buenaventura, que les habla, y el regreso, lo más importante, el regreso a de la gran, única e inigualable Ana Carolina, que viene mañana, y mañana viene el programa después. Tomá. Asumo, espero, por calculo. Suerte, no sé cómo estará con el jet lag. Jet lag. Chicos, va a sonar la señal horaria, así que hasta mañana. ¡Piu! Chau. Demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la cadena, echemos abajo la cadena. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar en estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Nos gusta volar en estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya.